En realidad ya está, se ha lanzado una licitación pública, Ya. ¿no? De los cuales se han obtenido tres empresas habilitadas, ¿no? Y se ha adjudicado a la empresa que ha presentado la propuesta más baja. ¿Cuál es esa empresa? Fabros, es la empresa Fabros. Fabros. Ya. Fabros es el Fabros. Fabros, Ya. con R. Allá. Fabros, sí. Allá. Fabros, exacto. Fabros es la empresa que se ha presentado con el precio más bajo de estas tres, ¿no? En algún momento se hablaba, se vertía algún criterio antojadizo, desubicado en realidad, que hablaban de algún sobreprecio. O sea, en eso hay que ser claros, como ha dicho el señor alcalde, ¿no? O sea, de las tres empresas que se han presentado con diferentes montos y precios, le hemos adjudicado a la tercera empresa. O sea, imagínense si hubiéramos adjudicado a la empresa que tenía el costo mayor, ¿no? O sea, ahí tal vez podríamos haber hablado de un sobreprecio, pero se ha adjudicado la empresa que ha presentado el menor precio. O sea que, ¿cómo se podría hablar de sobreprecio? Es lo que hasta ahora no entendemos, ¿no? Pero o sea, entendemos que son posiciones políticas, ¿no? Y que no tienen mayor consideración. Fabros está, ¿qué industria es o de qué país? Las tres empresas han presentado Toyota, Maxpet y la empresa Fabros. Las tres empresas, bueno, nos han ofertado buses chinos con motor chino, menos Fabro, que nos oferta un bus chino de carrocería china, la carrocería china, pero con un motor americano de marca Cummins a gas. ¿Ya? Es un Cummins, tiene una caja alemana, tiene varias características, ¿no? Y es más todavía, ¿no? Se ha pedido que se construya primeramente un prototipo. Una vez que se apruebe ese prototipo por la sociedad civil, conjuntamente nuestras organizaciones sociales, estamos pidiendo la participación de la universidad, hemos tenido apoyo también de expertos en mecánica para armar el pliego de especificaciones técnicas, el anterior director. Entonces, se le van a hacer todas las pruebas. Si la PASA ha hecho 109 pruebas, nosotros le vamos a hacer 110. Ese no es el problema. ¿Cuántos buses va a haber para el Alto? Igualito que aquello. 60 buses. Es una flota de 60 buses. Precio por bus, ¿cuánto está valorado? El precio por bus está evaluado en 174 mil dólares. 174 mil dólares. Sí, precio por bus. Tiene una capacidad para 80 pasajeros el bus. Sí, 80 pasajeros. Tiene un motor a diésel, tiene calefacción independiente del motor, tiene una caja alemana. Bueno, tiene varias características. ¿Y el precio total de los 60 buses, la Son inversión? 73 millones 50 mil dólares. Y en este, el precio unitario, por ejemplo, ¿en La Paz es lo mismo también? ¿O El de La Paz diferente? es de 165 mil, de acuerdo a unas declaraciones que hizo el concejal Huanca. El de La Paz cuesta 165 mil dólares. Hay que tomar en cuenta que el de La Paz es un motor a diésel y tiene una capacidad para 60 pasajeros. ¿Cómo se explica esto? En La Paz, claro, los buses cuestan menos, pero son buses adaptados para pendientes, ¿no? La Paz es pendiente. En cambio, en el Alto, los buses no van a tener que hacer mucho esfuerzo, ¿no? ¿Hay algún criterio respecto a esto? Claro que sí. ¿El criterio cuál es? Nosotros estamos utilizando un motor a gas. El motor a gas es más caro que el motor a diésel. Más caro. Pero nosotros estamos con el cambio de matriz energética. ¿No es cierto? O sea, nosotros no nos van a subvencionar el Estado como los de La Paz, que tendría que subvencionar, ¿no? Eso es porque nosotros trabajamos en base a un sistema. No es una compra simple de buses. La Paz compra sus buses para que trabajen en las laderas, pero nosotros nuestros buses son parte de un sistema. ¿Qué es un sistema? Es un recorrido, vamos a crear lo que son los carriles exclusivos. ¿No es cierto? Vamos a tener estaciones intermedias, carriles exclusivos. Entonces, estamos hablando de un sistema integrado de transporte masivo. Ese es el proyecto que está llevando adelante el gobierno municipal del Alto. Y las diferencias de los buses, lógicamente, son esas. Nosotros vamos a tener un bus con la misma potencia que tiene el motor de La Paz. La misma potencia. Son 300 HP, 300 HP en La Paz, 300 HP en Alto. Por eso vuelvo a recalcar, la diferencia es que nosotros tenemos un motor a gas. No tenemos un motor a diésel. Uh-huh. Y tenemos una capacidad, lógicamente, como al ser nosotros parte de un sistema, uh-huh, no podemos tener un bus pequeño que cargue 60 pasajeros, ¿no? Uh-huh. Tenemos que tener una capacidad mayor. Uh-huh. ¿Y cuándo van a llegar? El prototipo llega en diciembre. A este prototipo, que tiene que llegar en diciembre, se le harán todas las pruebas posibles, habidas y por haber, uh-huh, en cuanto a potencia del motor, en cuanto a su funcionamiento aquí en el alto, en cuanto a todos los aspectos que necesiten ser revisados para que podamos tener un producto de calidad para el servicio de transporte en la ciudad del Alto. ¿Quién va a hacer las pruebas? Las pruebas las van a hacer técnicos de la universidad, y vamos a hacer pruebas con técnicos contratados por el municipio, expertos internacionales, para ver el tema de la calidad del producto. Una vez que ¿cuánto tiempo dura esa fase de prueba? ¿Un mes? En realidad está planteada para unos 15 días. ¿No es cierto? En 15 días, vuelvo y repito, si se le han hecho 100 pruebas al de La Paz, uh-huh, al mío le van a ser 110 al bus del Alto, uh-huh, entonces durará unos 15 días. Una vez que se apruebe el prototipo, sí, recién emitimos nosotros nuestra satisfacción para que la fábrica produzca la flota de los 60. Uh-huh. Ahora, durante estas pruebas puede surgir, ¿no? Por ahí, haciendo las pruebas, el motor no es el adecuado, entonces habría que incrementar más HPs, entonces, claro, la empresa también va a pedir más recursos, ¿no? O sea, quiero incrementarte, entonces te voy a dar un modelo más, más fuerte, entonces de eso necesito también más presupuesto. O puede ser también por el contrario, ¿no? Que todas las pruebas hayan sido óptimas, ¿no? Y que la capacidad habría que disminuir tal vez, para que no haya tal vez otras diferencias, ¿no? Entonces, el presupuesto habría que bajar también. ¿Ahí también está contempla eso, de subir y bajar el presupuesto total, o no se mueve eso ya? No, en realidad lo que hemos hecho es, a ver, nosotros hemos lanzado unas especificaciones técnicas, uh-huh, ¿cierto?, a los cuales se ha acogido la empresa. Uh-huh. Pero cuando hablamos de que nosotros tenemos que dar el visto bueno al prototipo, lógicamente es lo que tú planteas, digamos, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, una vez que esté aquí el bus uh-huh, tiene un monto. Hemos solicitado, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, que ese bus tiene que funcionar sin ningún problema a 4.000 metros de altura, ¿no? Entonces, para que funcione ese bus hay que aumentarle algo, la empresa lo va a asumir, o sea, tiene que, eso es lo que nos planteamos. ¿Sin costo adicional? Sin costo adicional, lógicamente no tiene que haber ningún costo adicional. Entonces, cualquier modificación que sea al bus, etcétera, por algún aspecto de mejora técnica, uh-huh, eso no tiene ningún costo adicional. ¿Y cuándo, una vez que se pruebe las pruebas, cuándo llega ya la totalidad de los buses? ¿O se ensamblan, no? Esperemos que en diciembre ya tengamos un prototipo aprobado, sí, ya, ¿no es cierto? Ah. Y que para marzo ya podamos tener, digamos, la llegada de nuestra flota. ¿El 29 aniversario? Ojalá que sí, esperemos alcanzar a ese tiempo. Ajá. Ahora, ¿cómo estamos en el tema de, no, administración? ¿A quién le van a regalar los buses? ¿Ustedes van a manejar? No, en realidad esos buses, vuelvo y repito, son parte de un sistema integrado de transporte masivo. Mm. ¿Qué es un sistema? Estos buses van a andar por un carril exclusivo. Sí. Vamos a tener una central de monitoreo, mm, ¿no es cierto? Un sistema de recaudo también, mm, ¿no es cierto? Para que estos buses no van a andar como en La Paz, por ejemplo, por las laderas, no, esos tienen un carril exclusivo donde vamos a tener nuestro sistema de monitoreo para ver los tiempos, etcétera, uh-huh, vamos a tener un sistema de recaudo también, ¿no es cierto?, para ver la factibilidad del proyecto, etcétera, vamos a contratar a los conductores, cómo se maneja un sistema. Nosotros vamos a crear, y en eso están los estudios, en primera instancia, al ser un proyecto piloto, porque es piloto con 60 buses, sí, ¿no es cierto? O sea, debería albergar por lo menos unos 150 buses en una segunda etapa, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces, en una primera etapa con estos 60 buses, se están haciendo los estudios paralelos para ver si lo vamos a manejar como una empresa municipal descentralizada, si lo va a manejar la dirección de movilidad urbano transporte, uh-huh, estamos viendo también de hablar, digamos, con la Federación Andina de Choferes para que sean nuestros socios estratégicos en, uh-huh, este proyecto, manejarlos con ellos en realidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque el tema es para el transporte, en la medida que lo manejemos en conjunto también con el transporte, es para beneficio de la población, donde se beneficia el gremio del transporte, se beneficia a la población, y por ende también el municipio brinda un servicio de calidad a la gente. O sea, ¿quién va a administrar los buses no está definido ahorita? No, en realidad estamos viendo, por eso vuelvo y repito. Está analizando. Estamos analizando esa situación de la administración de los buses. Tenemos un planteamiento para poder administrarlo de manera conjunta con la Federación Andina de Choferes, o que lo administre una empresa descentralizada del municipio, pero en conjunto con el gremio, ¿no?, de los choferes. ¿Y qué va a pasar con esos minibuses, no? Cuando le metemos un bus más, ellos van a quedar relegados. ¿Hay un plan estratégico para cogerlos, no sé, de reconvertir? En una ciudad de 800.000 habitantes nadie va a quedar relegado. O sea, aquí en realidad falta, lo que falta es tener un transporte eficaz, rápido, o sea que no es que van a quedar relegados, ¿no? Necesitamos alimentadores para que se alimente este sistema, por ejemplo. Hay que trabajar en lo propio, hay que trabajar en sistemas alimentadores. ¿Quién va a bajar a la gente de los barrios, de las villas, etcétera, en una ciudad tan grande como es El Alto? O sea, aquí mal podría hablarse de que va a haber gente relegada. ¿Algo más, don Ernesto, respecto a este tema? No, esperemos tener el acompañamiento del sector del transporte aquí en El Alto para este sistema, y que podamos aunar criterios, consensuar criterios para poder en un futuro próximo tener una administración conjunta con el sector del transporte. Bueno, muchas